que me dejas y te vas. No sé qué pasará conmigo si sabes que por ti he sufrido. Ingrata, olvidaste mi amor. Ahora que me dejas y te vas, tengo el pecho adolorido, mis ojos llenos de llanto. Fracaso que me da el destino, con lágrimas amargas trataré de olvidarte, aunque va a ser inútil, no sé si podré lograrlo. Con lágrimas amargas del que te quiso tanto, dejas y te vas, tengo el pecho adolorido, mis ojos llenos de llanto, otro fracaso que me da el destino, con lágrimas.